Aquí entre nos. Comentarios con sentido. Aquí entre nos. Con Jorge Saldaña. Con Jorge Saldaña. El estilo lamentablemente inconfundible, el conocimiento profundo y la acumulación de experiencias para platicar. Aquí entre nos. Con Jorge Saldaña. Muy buenos días, amigas, amigos que nos escuchan en ABC Radio, en el 760 de AM y también en www.abcradio.com.mx. Este es nuestro programa Aquí Entre Nos con Jorge Saldaña. Les recordamos nuestros teléfonos, el 5518-7760, si nos habla del Valle de México. También tenemos una alada sin costo para quienes nos hablan desde los estados de la República, el 01800-581-8248. También nuestro correo electrónico está a su disposición, aquí entre nos, @abcradio.com.mx. También nos escuchamos a través de Radio AM y nos vemos a través de Radio AMLO.tv y también desde Radio República. En esta ocasión, en la operación técnica se encuentra David Muñoz, Milton Partida en la producción, Roberto Hernández en la voz, y los dejamos con el titular del programa, Jorge Saldaña. Buenos días. Hola, ¿qué pasa, Roberto? Buenos días, ¿cómo te va? Buenos días, Jorge. Todo normal, espérate. ¿Ahí me estás oyendo? Aquí te oímos, Jorge. Ah, vaya, vaya, vaya. Así perfecto. Es que teníamos un pequeño problema. Con un saludo afectuoso y muy cordial a nuestro queridísimo auditorio que está ya ahorita, y sí, ya tengo que hacer cuenta. Mira, ABC Radio, sí, como sí. Como dicen ahí, como locutor ancla y ahí se la... pero longan mucho ahí diciendo que es que locutor ancla, ¿no? Luego, Radio AMLO TV, después La Nueva República, y después Noti Poemas, y luego quién sabe quién me dijo ya que íbamos a ir a Oakland, pero todavía no, ¿eh? Uh-huh. Y luego ABC Radio en Jalapa, quien saludo la ciudad de Jalapa, bellísima ciudad, de donde vi la luz primera y segunda y tercera, y nada más. Y ya dije notipoemas.co.cc, que no he visto hoy cómo quedó el notipoema, pero en este mismo momento lo voy a ver. Y nada más, ¿de qué podemos hablar, mi querido Roberto? De algo bonito, interesante, intrascendente y trivial, como conviene a la información en México. Bueno, Jorge, pues sí. Bueno, yo de eso sobra, digamos. Yo te digo, te voy a decir. Por obra y gracia de no sé quién, ni me importa, alguien decidió, seguramente alguien con mucho interés en las cosas del país, del futuro de México y de su historia, poner una cápsula, que los locutores de Jalapa dicen cápsula, pero eso es otra cosa. Entonces esta cápsula va a llevar cosas del México actual. Yo diría, ¿qué podemos ponerle una cápsula para que dentro de 100 o 50 años alguien la abra y entre la expectación de nuestros queridísimos bisnietos, cuando ya nosotros, como decía mi papá, ni pelo ni hueso? Bueno, pues sí, pero en fin, cuando ya nosotros hayamos desaparecido de la faz de esta tierra, entonces nuestros... jóvenes nietos, quizá con una extraña figura, quizá habrán cambiado de manera de ser, su morfología, o sea, sus formas habrán cambiado. Sí. Porque si tragan como desaforados ahorita chocorroles y esas cosas de chatarra, imagínate tú el cuerpo que tendrán hacia adelante en aquella época. Y si se retacan 16 horas de Twitter, televisión, internet y todo, pues entonces serán una cosa, una bola en la cabeza, una bola estomacal y otra fundamental, quién sabe cómo serán. Como muñequitos de nieve, tal sí, vez, Jorge. Como muñequitos de nieve. Yo me imagino a nuestros sucesores, o como se llame, dentro de 100 años viendo la cápsula que les dejamos en el 2010. ¿Qué voy a poner en esa cápsula? Entonces, desde luego que tenemos que poner el vestigio fundamental de una historia, de un mundo, de una cultura, de una tradición, y es que decirles a ustedes, como diría Lujambio, hemos hecho un festival del Bicentenario excepcional. Obvio, el disco Chalalá del Bicentenario. Chalalá, chalalá. Lo bueno va a comenzar, chalalá, chalalá, chalalá, chalalá. Un disco del Bicentenario. Obviamente, yo esto lo dije, lo apunté, juro, porque te voy a contar, mi querido Roberto. Sí, sí, sí. Dije yo ayer en la mañana, voy a apuntar las imbecilidades que se me ocurran respecto a qué ponerle a la cápsula, como dicen en Jalapa. Y apunté en primer término el charalá y la telenovela Gritos de Muerte y Libertad, y la van a poner. Y sí, que lo que yo decía como broma y chacoteo... Es muy en serio. Es una realidad concreta. Van a poner la telenovela... Yo no sé si van a poner el charalá, pero de que ya avisaron que van a poner la telenovela Gritos de Muerte y Libertad, es un hecho. Luego, yo sugiero que para esa cápsula pongan también una pequeña estatua a dimensiones equiparables, a escala, creo que se dice... de Gabino Barrera, estableciendo que no tiene espada. ¿Me explico? Y que quede como testimonio de un México sin espada, revolucionario, pero ya sin espada. Bueno, entonces ya quedó un paquete. Parecería ser que ahora nos esforzamos en la producción y que los productos de adicción mexicanos como la cocaína son de mejor calidad. Bueno, un paquete de cocaína como símbolo de nuestro tiempo, lamentable, pero es un hecho. Una ramita de semillas de y unas semillas de marihuana, una metralleta de oro. Usted sí, me dirá, oye, qué pesimista, qué pinche, podría decir otras cosas. Bueno, o es una cápsula de mentiras, o es una cápsula que refleje una realidad nacional. En ese caso, el surrealismo fundamental, yo creo que está manifestado en todo lo que pueda haber en una cápsula, en la que se refleje el estatus de una nación que sufre, que llora, que miente, que se trivializa por una parte, sí, por otra parte que levanta el testimonio dolorido de una entidad de 100 millones de habitantes que no saben para dónde hacerse. Por eso decía yo, el hecho de cuando usted ve en la televisión que hace apología del delito, entre otras cosas, y del sexo y de todo, y que ve usted una metralleta de oro, dice, cuño, ontoy, ¿dónde estoy? Y si el locutor elude decir que es el producto del comercio, del neoliberalismo, y que todo eso está generado por un intercambio comercial con Estados Unidos, en fin, hay que... Lo dejo a la consideración del respetable. Luego, desde luego, en nuestra vida política, algo de lo muy fundamental es el mecanismo publicitario, el informe presidencial. Creo que había que poner en esa cápsula un informe presidencial que acaba de pasar, el informe presidencial 2010, y no hay problema. Creo que también, como un testimonio de nuestra época, había que poner una pequeña bolsita de alimentos chatarra. Esos alimentos no es gratuito, que yo pienso que deben tomarlos por lo menos 25 o 30 millones de escolares mexicanos, deben estar alimentados por un modus mangiandi, no se dice modus mangiandi, ¿no? Un modo alimenticio diferente. Hay en la vida del reino animal vegetarianos, las vacas, ¿sí? Hay carnívoros, los perros en esencia, las hienas, hay omnívoros, omnívoros. Omnívoros. Mi tejón, que está aquí, que se llama Polín, y que come de todo. Y hay niños mexicanos que comen chatarra. Yo creo que para el señor Brooker Colín habría que decirle que nos dé una especificación científica para ver qué es un niño mexicano al comer chatarra. ¿Dónde lo ubicamos? ¿En el ámbito de los de los omnívoros? ¿De los... carnívoros? ¿Eh? ¿De los carnívoros? ¿Carnívoros? ¿O de los herbívoros? ¿Qué come? No vais a decir que no vais a decirme la palabra terrible que la digo porque no la van a entender. Coprófago. Ah, coprófago. No. Come verdaderamente lo indecible, ¿no? Bueno, pero el niño mexicano, con las escuelas del señor Lujambio, come de todo. ¿Eh? Ya está el informe, ya la ración de alimentos. Hay algo fundamental que yo he visto y que nosotros llevamos y tenemos muy presente, y es el esfuerzo que hace el político justo, es decir, lo que no es solo el de hoy, que es Felipe Calderón, no ni mucho menos. Yo me acuerdo desde López Mateos que si venía a Veracruz se ponía una guayabera. Esa simbiosis que hay, ¿cómo se llama cuando en el reino animal pasa alguien por algo verde y se pone verde? Pasa por algo rojo y se pone rojo. Ahorita te voy a decir cómo se llama. No es metamorfosis. Es ¿El camuflaje? ¿El camuflaje? No, ese es un término, pero no es... Ah, el mimetismo. Mimetismo, sí, ¿eh? El mimetismo. El mimetismo, yo creo, que hay otro nombre. Pero en fin, a reserva de eso, te lo voy a decir. Te voy a decir cómo se llama. Ese mimetismo que hay. Entonces, yo diría que habría que poner el sombrero de chamula que usa el señor presidente cuando va a Chiapas. Poner en esa cápsula este sombrero, porque es un testimonio de la simbiosis, el mimetismo, le dices tú, que yo no sé cómo se llama, el hecho de que cuando alguien pasa por un color, se pone del mismo color. Y si no, cambia. Le estoy diciendo a mi secre para que busquemos en los diccionarios ese fenómeno. Creo que hay otro nombre, no solo mimetismo. Pero lo vemos, ¿eh? Digo, quizá sí. Mimetismo es el que convenga. Entonces, desde luego ya quedó el sombrero de chamula del señor presidente, y yo diría que la chamarra verde oliva y la gorra presidencial cuando hay algún operativo y hay que ir al operativo, se agrega a esos objetos o adminículos presidenciales las botas de hule de los gobernadores cuando van a inundación. ¿Qué toca hoy? Inundación, dice el jefe de prensa. Cámaras y micrófonos, listo, señor. Botas del 26 o 27, botas. ¿Hasta dónde? Hasta arriba. ¿Eh? ¿Me está explicando, Roberto? ¿Me oyes? Sí, Jorge, aquí te estamos escuchando. ¿Me captas, como dicen en Jalapa los locutores? Bueno, ya quedaron las botas de hule hasta arriba de los gobernadores cuando van a inundación, o del mismo presidente cuando va a inundación. ¿Qué otra cosa? Ah, mira, sí. Hay algo que nosotros como veracruzanos querríamos pedirle a esa cápsula de Lujambio o de quien sea, y es que en Veracruz hay un himno. Ese himno, todos los veracruzanos lo hemos oído en 20,000 veces en la radio, ¿eh? Ese himno... Fíjate que todo veracruzano sabe, y ahorita mismo voy a hacer la prueba, ¿qué dice después de Veracruz, Veracruz? Porque comienza Veracruz, Veracruz, niña, ¿qué dice después? No, ni madre, no sabe. Nadie sabe, y en serio que estoy haciendo la encuesta de una manera excepcional. Es decir, y hay ese himno, entonces como un testimonio, No de un rechazo. No lo estés viendo en la computadora. Ya lo sacó la computadora. Entonces, el Veracruz de ayer, después del himno Veracruz, ¿qué dice? Bueno, una cara de inquietud, de interrogante, con los ojos hasta arriba, me dice que no tiene ni la más remota idea. Después de Veracruz, ¿qué dice? No, pues no saben. Nadie, no hay un solo veracruzano que se precie de ser veracruzano que sepa lo que sigue del himno. Bueno, hay que meter ese himno a la cápsula espacial. Una urna llena de votos, eso sería muy importante porque estamos en la época de las votaciones. Embarazada. La preponderancia de las urnas embarazadas. Una boleta de sueldos de diputado y senador, desde luego. Una manta de las que aparecen en las calles del norte de México. Una narcomanta, sí. Una narcomanta. Una credencial de lector. Un recibo de agua por 60,000 pesos, como le llegó a una vecina. Recibo de agua por 60,000 pesos. Y yo diría ya, como por mi parte, por mi gusto, para que tuviese en el mundo de también podría yo una llave de paso de fabricación artesanal de alto rendimiento para robar gasolina Pemex. una llave, ¿verdad? Esa es una fabricación especial, yo las conozco, ¿no? Un paquete de pomadas para adelgazar, pomada para adelgazar, de la que venden en la televisión. ¿Pomada milagro? Sí, y una batería de juguetes sexuales, de los que anuncia la televisión todos los días, se venden en la tele, son juguetes eróticos sexuales y no hay problema. Y yo diría, por mi parte y por mi cuenta, la filmación de la operación de Alejandra Guzmán, que no deja de ser un avance para las generaciones futuras, para dar un testimonio de ambas cosas. El avance de nuestra medicina y el interés natural que México tiene por la vida del arte y la belleza, desde luego. Y así haría yo, y conformaría mi cápsula especial saldañesca, si gustan ustedes, para enviarla al espacio y que la abriesen nuestros bisnietos allá por el año 2110. Adelante, mi querido Roberto. Bueno, Jorge, vamos a realizar una pausa y volvemos aquí entre nos en ABC Radio. Aquí entre nos, con Jorge Saldaña. Regresamos. Aquí entre nos, con Jorge Saldaña. Continuamos. Estamos de regreso aquí entre nos en ABC Radio. Les recordamos nuestros teléfonos, el 5518-7760, también el 01-800-581-8248, también el servicio de mensajes de texto, recuérdelo, 3500-ABC, deje un espacio y escriba su mensaje, y nuestro correo electrónico aquí entre nos, abcradio.com.mx. Y bueno, Jorge, pues no sé qué más podríamos agregarle a esta cápsula del tiempo. ¿Tienes alguna sugerencia para la cápsula del tiempo? No, ¿verdad? Pues, sí. ¿Qué más podríamos meter? Lo consabido, pero yo creo que evidentemente que una cápsula del tiempo debe haber estado llenada en el año 1910, hipotéticamente, o en el año 1960, si es de 50 años, y hace 50 años yo no sé si ya habría comenzado las publicaciones fundamentales del pensamiento y la rectoría ideológica de México, que le constituyen dos grandes revistas, a las cuales, desde luego, sí, son las que más o menos rigen el pensamiento, o se pretende que rigen el pensamiento nacional. Esas revistas serían Notitas Musicales y la otra que se llama TV y Novelas, de mi querido Chucho Gallegos. Es decir, la idea está que estas dos grandes revistas son la meta, son la, es decir, qué es lo deseable para los medios de comunicación y para quien rige el pensamiento y la rectoría cultural de México. Bueno, pues que Notitas Musicales sea muy grande, muy noble y muy digna. Y se acabó. Entonces, quizá un ejemplar de Notitas Musicales esté presente ahí. Adelante. Sí, un TV y Novelas, un TV Notas. ¿Eh? Un TV y Novelas, un TV y Novelas. Cosas. Hoy ya no existe la revistita de Amador Teleguía. El Teleguía, de veras, ya casi ya no lo hemos visto. Pues yo me acuerdo desde Carlos Amador. Carlos Amador era un hombre muy diligente, muy sagaz, muy inteligente, muy, que tenía una agilidad extraordinaria. Y ahí junto iba el Güerito Gallegos con él y otro cuate cuyo nombre se me olvida, que eran los que ahí me iban a reportear, porque yo les decía muchas babosadas así, y luego las publicaban. Y por cierto, por lógica natural, ellos no podían elogiarme, ni mucho menos. Yo era un pensamiento molesto, alternativo, como con toujours, dicen en París, y entonces no me daban mucha cuerda. Pero tampoco me, como te voy a decir, me atacaban, ¿no? Como suele suceder, o me ninguneaban. Pero en fin, se llamaba, pero no se llamaba Amador, era Carlos Amador el que fue locutor muy, muy activo, ¿eh? Era el precursor de esos muchachos que hacen concursos. Yo tengo la idea de que no era totalmente mexicano, pero no sé, Carlos Amador. Y luego su hermano, pero que tenía de apellido Martínez, no me acuerdo cómo se llamaba. Y luego el Güerito Gallegos, que fue el que heredó o se quedó o hizo todas las revistas estas que ahora proliferan. Ya debe estar bien, bien macizo y, vaya, sí, no ha de andar pidiendo dinero prestado, desde luego. Bueno. Muy bien, adelante, Roberto. Pues bueno, Jorge, pues a ver, no sé, también se nos podría ocurrir por ahí que pongamos un disco pirata, obviamente, ¿no? Del, disco pirata, del Potrillo. Mi disco que ponga el Viva México, carajo. Está bien. Sí. Fíjate que hay alguna cosa interesante que debemos decir. Primero, la confirmación que Felipe Calderón Hinojosa debe ver con preocupación el hecho de que la titularidad, la propiedad, es decir, el derecho que tiene el Estado a hacer justicia, parecería ser que empieza a desquebrajarse. Obviamente, las obligaciones traen como consecuencia los derechos. El gobierno, los gobiernos tienen la obligación de cuidarnos. Tienen el derecho, es un derecho y una obligación, de hacer y ejercer la justicia. Cuando no pueden cuidarnos, el pueblo toma en mano el hacerse justicia, como el dicho lo dice, por su propia mano. Pero esto es una llamada de atención muy fuerte para quien detenta, tiene y es el poseedor de ese derecho. Quiere en consecuencia decir que si el pueblo toma a los delincuentes y los ejecuta, es porque ha perdido la confianza en el gobierno o porque este gobierno ha perdido la efectividad para ejercer y aplicar la ley. En este caso tenemos que confesar que son demasiados y continuos los hechos aislados, que así le llaman ellos, en los cuales el gobierno manifiesta su incapacidad para aplicar la ley y aplicar castigos juntos. Eso genera entre la población, entre la ciudadanía, temor. Un temor que se revierte. Porque, ¿cómo dice el dicho, mi querido Roberto? El valiente vive hasta que el cobarde quiere, ¿no? Claro. Vamos a suponer que aquí el valiente, hay muchos valientes. Sí. Y hay un cobarde. Obviamente que yo estoy en el ejército ciudadano de la cobardía. El dicho puede tener variantes. El hombre pacífico y ponderado y normal, la ciudadanía, no puede ser abusada por los valientes, entre comillas, en una sucesión de hechos aislados o colaterales, porque un día se va a enojar y entonces el caos se generaliza. Está como decían aquí en Veracruz, bueno, si hay quien dé el garrafón de agua de 20 pesos en 100, ¿por qué les llama la atención que haya saqueos? El locutor va a decir, ¡ay, no, qué barbaridad, terrible, la población están saqueando! Sí, pero el saqueo no es una causa, es un efecto. No vino solo el saqueo, porque si todo lo que se promete hubiese sucedido, ayuda a tiempo, todo normal, cuidado de las presidencias municipales, el plan H1313456, el otro plan 3557, el apoyo verdadero, el consuelo, los psicólogos trabajando, todo muy bien. Si todo hubiese resultado como se dijo, no hubiese un saqueador. Yo creo que las cosas del país y de la patria y de la ciudadanía y de la desgracia, como es el caso ahora, son secundarios para la clase política, lamentablemente. Y cuando son secundarios, entonces ese caos lo llena otro caos mayor. Y entonces dice la ciudadanía, yo me voy a hacer justicia por mi propia mano. y como no sé hacer justicia, los elimino. Punto. Está durísimo. Eso debe ser una consideración total. Eso no es para cápsulas espaciales, pero es para la consideración de los hombres que rigen la política de México. Yo me imagino que dirán la Suprema Corte de Justicia, justamente. Son supremos, es una corte, y aplican la justicia. Simplemente que aquí el pueblo dice, pues fíjate que gobierno que aplica la ley y la justicia, Suprema Corte que aplica la ley y la justicia, militares que están dedicados a que haya paz y tranquilidad y que impere la justicia. Valieron, es decir, no operaron bien, no actuaron conforme deberían. Y yo, exasperado, que soy el pueblo y la ciudadanía, ya que ustedes no pudieron, voy a actuar. Sí, Jorge. Es principio del caos eso, ¿eh? Sí, Jorge, efectivamente. Yo creo también esta cápsula del tiempo mínimo se deberían de poner las notas informativas de los últimos linchamientos de criminales. Imagínate tú. Para que pues sepa la gente, los que vivan en el año 2060, que pues en estas épocas justamente pues la población tenía que tomarse, como dices, justicia por su propia mano. Fíjate que hay otro criterio, Roberto, tú que estás estudiando esa onda. Yo creo que ya me alguien me mandó, y muchas gracias, del Twitter, me mandaron la conferencia de Chomsky que voy a escuchar religiosamente este fin de semana. Lo que sucede es que yo creo que sí existe un principio de que las prioridades no están siendo ordenadas convenientemente. ¿Tú crees que México esté para cápsulas espaciales y para fiestas de bicentenario? Yo, si me lo preguntas, digo, no. Por más que le busques, no. Si yo tengo una verruguita en la mano derecha, pero me acaban de detectar una enfermedad mayor, pues yo voy a ver la enfermedad mayor, no la arruga que tengo aquí y que hay una crema de la Prairie en Francia que es buenísima para mí. Para mi sequedad de cutis, no, tengo que verlo primero. Es decir, yo antes que una fiesta de bicentenario que va a costar tanto, tengo que arreglar el problema de Ciudad Juárez, de Monterrey, de las extorsiones. ¿Entiendes? Está la jerarquía de la problemática de México, como dirían ellos, que es que vamos a reconstituir el tejido social. ¿Qué tejido social ni qué nada? ¿Con qué? ¿Con cápsulas espaciales? ¿Con qué? ¿Con bicentenarios y chalala? La trivialización que le ha dejado al hombre de política la televisión es que ha minado las estructuras de la jerarquía de poderes, digo de poderes, de valores. ¿Qué es lo valioso para un político? Haz de cuenta que yo soy político. Y entonces digo, fíjate que aquí se están ahogando unos cuates en la barranca de Chaltepec. Hay que ir a ayudarlos. Vamos, como dicen aquí, vamos. Órale, tete la camioneta y todo. Tete la camioneta, el pico, las palas y todo, y vamos a ver cómo lo sacamos. Y mole, ahí vamos. Un político normal sabe lo que dice primero. Háblenle a mi jefe de prensa. Manden un comunicado. Sí. Hay que hacer dos o tres reportajes al respecto. Digan que ya vamos. A ver el plan número HAN 2, 3, 4 y 5. Que se haga un programa y un reportaje al respecto, que se haga una nota, manden avisar a quien sea, al diario, a la cadena de tal periódico, y luego a lo mejor Fox lo concretiza de una manera total y completa. Fox se refería a una carretera, después la cosa se agravó, porque Fox decía, si no ha llegado Televisa, no inauguro. Palabra de Fox. Ahí no necesitamos Aguilar porque se entiende perfectamente. Lo que me importa de inaugurar la carretera no es la carretera, sino la publicidad que se deriva de ello. Joder. Lo bien que va a salir en la foto. Por eso, sí. Pues, digo, imagínate tú si se puede gobernar así, ni mal. Los valores están no en la solución de un problema, sino en el reportaje que se deriva de la solución del problema, independientemente de que se solucione o no, que generalmente no se soluciona. No puede ser así, amigos de la política. Así no pueden. Ahí no la llevan así. No va. Sí. No va y no va. Adelante, Roberto. Bueno, Jorge, vamos a realizar una pausa y volvemos con más. Aquí entre nos. Con Jorge Saldaña. Regresamos. Aquí entre nos. Con Jorge Saldaña. Continuamos. Estamos de vuelta aquí entre nos de ABC Radio. Jorge, rápidamente, aquí tengo unos mensajes que nos han llegado desde el celular. Venga. Mira, dice la señorita Chelo Oropesa que si el término al cual tú te refieres no será camaleónico. Camaleónico sí, pero camaleónico es un adjetivo que un poco peyorativo. Me parece que sí, la palabra es la que habíamos dicho, ¿cuál? ¿Mimetismo? Mimetismo, sí, es mimetismo. El hecho de, por ejemplo, se nota muy bien en los camaleones, por eso dicen camaleónico, porque un camaleón pasa sobre una superficie roja y se pone rojo, o jaspeada y se pone jaspeada. Y sí es mimetismo. Sí. La posibilidad que tiene alguien de hacerse del color de su entorno, que se nota perfectamente en la política, joven. Adelante. También tenemos de Garibay. Nos mencionan, hay rumores, corren de que Fernando Gómez Montt, que es un tipo berrinchudo y sin autocontrol, además de tramposo y sinvergüenza, pues parece que es uno de los más serios aspirantes a ocupar el puesto que dejó el ministro de la Corte de Justicia de la Nación, Jesús Gudiño Pelayo, que murió y que pues ya sus restos se encuentran aquí en México. Estos rumores están muy fuertes. Mi amigo, hoy te voy a decir. Sí, Gómez Montt está ahí. No, sí, pero... Obviamente que habría, en fin, doy algunas posibilidades especiales porque me gustaría que esas instituciones estuvieran hechas por hombres que tuviesen una sólida honestidad demostrada a lo largo de una vida, y que ya con la sagez, palabra francesa que significa más o menos, sagez es una mezcla de inteligencia, cultura, mesura y discreción. Si ustedes dicen, yo, por ejemplo, soy viejo y soy lo contrario a la sagez. Un sage es una persona que tiene virtudes de viejo, conocimiento, experiencia, que da el tiempo solamente, y que tiene una sólida honestidad que la respalda. Porque no han pensado en Carranca Rivas nunca. Burgoa, el maestro Burgoa. Nunca pensaron en él. No, pero en fin, bueno, no lo digo porque tampoco pongo la mano al fuego por nadie, pero de todas maneras, Carranca ha demostrado ampliamente. Sergio García. Sí. La Corte Internacional de Derecho, en La Haya, todo. Es decir, nosotros, pero a lo mejor también se ve un ángulo de partido, entonces es un poco, ¿cómo diría yo? Es un poco egoísta, por no llamarle de otra manera, el hecho de pensar, voy a poner, diría Felipe Calderón, voy a poner en la corte a alguien afín ideológicamente a mi partido. Y eso ya está un poco criticable. Lo importante fuera, solamente han contado para nombrar al ministro que hoy falta, solamente han contado las tradicionales y prístinas virtudes que deben adornar el espíritu de un hombre de bien y de cultura y de sapiencia, y por tanto va fulano de tal. No importando que ideológicamente no pertenezca al partido de la banda azul o como se llame, ¿me entiendes? Sí, fuera debería deseable. Debería ser alguien que justamente sea, pues, lo que se conoce como un erudito en lo que es la cuestión del derecho, de la jurisprudencia, en sí. fin. no una persona que ideológicamente se identifique o que trate de interpretar la ley de acuerdo a ideologías o a pensamientos o a opiniones personales. Jorge, también tenemos otra llamada, otro mensaje de texto que nos envía desde Cuautitlán. Preguntan dónde está Betty. Betty está de vacaciones, esperamos que regrese ya el próximo lunes. Pero justamente opina que, Jorge, te piden tu opinión acerca de esta aparición de Martín Esparza en el informe y la comida que dio Enrique Peña Nieto con motivo justamente de su informe de gobierno. Ahí estuvo el líder de del Sindicato Mexicano de Electricistas. Fíjate que no tengo ninguna opinión, porque yo estoy pasando por una etapa de saturación en las cuales me he quedado un poco alejado de los problemas sindicalistas y un poco alejado, por si algo veo algo en donde esté implicado la sucesión presidencial, por ejemplo, o donde esté implicado las alianzas, que es una manera de justificar la traición. Una alianza, finalmente, una nueva alianza, una coalición, lleva implícito acciones que en otra época podían llamarse como traición. Sí. Si de buenas a primeras yo llego aquí, por ejemplo, que yo me llevaba y era amigo y simpatizante de Andrés Manuel López Obrador y el PRD de Jalapa, descubrí que el PRD local era una bola de corrupción, salvo excepciones. Y que lo que yo me gustaba y me quedé fijo en liderar el PRD en la época de Berto Castillo, por decir algo. Y entonces, digamos que si yo era de espíritu perredista o de ideología afín a un pensamiento alternativo, cuando el priismo, y que por tanto era discriminado, quitado del priismo, como fue natural, y hasta tuve que largarme. Y luego vengo y digo: oiga usted, señor licenciado Manuel Espino, o César Nava, o Germán Martínez, me pongo a decir, pues en el fondo cometí una traición a una ideología que yo tenía. No es una coalición ni una alianza. Yo estoy por pensar que dentro de todas esas coaliciones y alianzas hay un evidente acto de lo que podríamos llamar renuncia a una ideología, cambiar de chamarra, chaqueta o lo que sea, porque si decían antes, cambió de chaqueta y nada más. Y me he quedado un poco fuera. Y el hecho de que quieran, pero tengo otra buena. Fíjate que voy a ver si tengo la posibilidad, porque me siento minusvaluado. Sí. Por el hecho de que Marcelo Ebrard lo he visto de ayer a hoy como en 8 entrevistas. Eso tiene un indicio. ¿Por qué ha estado ahí Marcelo Ebrard? Si yo le miento a usted, le miento no. Si yo le nombro, menciono o digo todos los noticieros, él ha estado prácticamente en todos. Le han puesto trampas. Y una de ellas quiero significarle. Si alguien le dice, Marcelo, la vida en México es intolerable, es difícil, grave, rara, tiene que decir que sí algunas veces. O discutir ahí y explicar. Pero sí le pueden decir, ¿por qué no avisas, hombre? No avisas cuando hay una manifestación. No avisas cuando cierras una calle. No me avisas, hombre. ¡Qué barbaridad! ¿Por qué no avisas? Cuando dice no avisas, quiere decir no amas a tu gente. No cumples con tu deber. No te importamos. Y ahí va uno a su trabajo y encuentra que la calle está bloqueada. Es decir, no tiene respuesta. Hubo incuria. Hubo despego por la ciudadanía. Es decir, ya el locutor ya lo acabó. Se lo acabó, se lo comió. Ya lo fregó. Diría alguien, chin, ahora a ver qué le contesta. Y Marcelo no le dijo algo que es fundamental. Fíjate que nuestra estación de televisión que tenemos en el Distrito Federal, para 20 millones de personas estaba fuera del aire por un problema. Fíjate que las estaciones de radio que tenemos para difundir lo mexicano en la capital tampoco funcionaron porque hubo un paro de luz. Por eso no avisamos. Pero Marcelo no pudo haber dicho eso. ¿Por qué? Porque el Departamento del Distrito Federal, porque los habitantes del Distrito Federal no tienen una estación de radio ni de televisión que los represente. Tiene la universidad y tiene el Instituto Politécnico, que por cierto muchas veces presenta programas de extraordinaria validez televisiva, es decir, para la televisión norteamericana o Televisa. Pero el Departamento del Distrito Federal, Marcelo, y esa es la pregunta que quiero hacerle a usted, es cuándo 20 millones de habitantes van a tener el mérito suficiente para estar representados en una estación televisiva que esté a su servicio, que pueda fundamentalmente ayudar a presentar las aspiraciones, las angustias, las penas, los dolores y las posibilidades de superación de esos 20 millones de mexicanos que tienen como comunidad ideológica la dificultad de vivir juntos. Es decir, 20 millones de gente. Bueno, sí, 20, ¿no? Sí, más o menos. Bueno, en el área metropolitana ya sumando. Y peor aún, que incluso hasta la empresa privada eliminó el famoso canal de la ciudad, todo para... ¿Qué canal de la ciudad? Ni qué 8/4. Yo sé lo que significa canal comillas. De la ciudad, ni qué coño. Un canal de la ciudad comercial para vender comerciales, no. Es un canal donde no tenga como prioridad vender tiempo, Marcelo, obvio. Y eso no lo tiene. Y tendría que explicarnos, Marcelo, se lo pregunto ahora, ¿cómo es que ha quedado virgen ese ángulo? Yo me acuerdo una vez cuando llegó Cárdenas, que le fui a pedir trabajo. Digo, te vengo a pedir trabajo, no te vengo a pedir un sueldo. Y fui a la estación de radio. Era una mesa desvencijada y triste, un micrófono, y parecería ser que en esa época no servía. Nunca, señor licenciado, perdón, nunca, señor ingeniero, hizo usted nada por tener una estación de radio potente y nunca, señor, por tener una cadena de televisión. Juay, ¿por qué? Casi se puede hacer la misma pregunta a Marcelo. Voy a ver si alguien se la... por ahí me dicen cómo. Y se lo preguntamos. Adelante, mi querido Roberto. Sí, Jorge, vamos a realizar una pausa y ya volvemos con los minutos finales aquí entre Nos en ABC Radio. Jorge Saldaña. Regresamos. Aquí entre nos. Con Jorge Saldaña. Continuamos. Y antes de regresar contigo, Jorge, rápidamente aquí una de las llamadas que nos ha llegado del auditorio. Jaime Ocampo de la delegación Iztacalco dice, realmente tiene la importancia quién es el coloso, dice, hay cosas más importantes para el país que preocuparnos por eso, y en eso pues estamos también muy de acuerdo con él. El señor Guadalupe Osejo de Zumpango, ahí en el Estado de México, dice, vio cómo se espantó Calderón con los cañonazos de Salva, pues el miedo no anda en burro. También nos manda saludos la señora Ramírez. Javier Pascal de Satélite, él menciona que hubo una reunión de Salinas con Peña Nieto y Beltrones en la casa de Jaime Camila allá en Acapulco. Y Antonia Gómez de Iztapalapa, saludos y gracias por los comentarios. Menciona Jorge, bueno, es una pregunta, ¿con quién va a estar? ¿Con López Obrador o con Ebrard para el año 2012? Fíjate que no me preocupa, además tengo una solución. ¿Por qué no Ebrard y Andrés Manuel López Obrador se unen indistintamente para hacer una campaña para que haya un presidente de la República y un primer ministro? Yo no sé si se pueda, yo no sé si se deba, pero sería una novedad extraordinaria. A ver, investigando, ¿puede un solo hombre y su voluntad dirigir un país? Yo lo vería muy difícil de decir, sí, sí puede. Porque nosotros, desde que yo tengo uso de memoria, el presidente de la República ha tenido un poder omnímodo, sí, pero un fracaso cuasi total. Y no hay más que decirle a ustedes de épocas terribles de la política en México, en las cuales un solo hombre ha tomado determinaciones muy cercanas o a la corrupción, o muy cercanas al fracaso o a la incompetencia. Pero dos, o se pelean o la hacen. Efectivamente, Jorge. En Francia hubo cohabitación, yo me acuerdo cuando Chirac y Giscard, de, ¿no? ¿Y cómo se llamaba el otro? Oye, ahorita qué memoria. Bueno, en fin, Giscard, que era de un partido, y el otro cuate, que era el primer ministro, y se llevaban muy bien. Y actuaban, yo viví en aquella época en Francia, y era una época tranquilísima. Jospin me parece que Lionel se llamaba. Jospin. ¿Eh? Lionel Jospin. Sí, Lionel Jospin. Conocí porque íbamos al mismo restaurante y lo vi varias veces, hasta que una vez me atreví a saludarlo y platicar con él. Y este era un restaurante de barrio, ¿eh? Bueno, no importa. ¿Qué iba yo a decir? Ah, bueno, sí. A ver. Hacemos una reforma por la cual un presidente de la República se ocupe de la representación fundamental de la defensa del país, influya evidentemente con todos en la economía y en el rumbo y la mecánica del país, y un ejecutor primer ministro, porque ahorita el presidente de la República tiene que inaugurar la cápsula espacial e ir a ver la Batazón y venir a Veracruz a ver qué están haciendo con la inundación. No se puede. Así es que, por favor, lo apuntas para decírselo a todos los que tengan que ver en el asunto. Adelante, Roberto. Fíjate que ya estuvo una buena... Sí. Una solución. ¿Solución? Efectiva, ya para evitar justamente... Pero claro, también. Presidente de la República y primer ministro. Mole. Y para acabar las divisiones, eso sí. Pero obviamente... Y que jalen más o menos parejo, porque si no es un desmadre. Ahora bueno. Sí, para hacer una auténtica unidad. Jorge, ya tenemos algunos minutos, no sé si esté el notipoema. Ya está el notipoema. Nota de Diario de Jalapa, condena a Fidel Herrera Beltrán la politización de la contingencia en Veracruz. Aquí está la nota. Y está... en la primera sección del periódico en el área local, por si ustedes la quieren leer e informarse sobre este originalísimo punto de vista. Bueno, veamos el notipoema, que trata sobre lo mismo. Casi es una respuesta. No basta con dolerse de la pena, de la desgracia y del dolor presente. Tienes que ser un alguien competente con una bendición entera y plena. Antes eran políticos logreros que tenían exclusiva de bondades. Es el poder remediador de males y el coro angelical de reporteros. Todo es de utilidad, si todo es una endecha. Pero cuidado, el caso se revierte agonizante el náufrago en la brecha. Mueres de sed y algunos aprovechan. Te importa el reportaje, no su muerte. Cuidado, el pueblo, la razón y nuestra historia acechan. Justamente para los que quieran aprovechar esto políticamente, que son condenados hoy por el gobernador de Veracruz. Adelante, mi querido Roberto. Y bueno, yo creo que también se quedó corto, porque ahora también, bueno, sí. Lo de por sí los medios de comunicación se aprovechan de... Bueno, los grandes medios... mordieron la lengua. Los grandes medios que... Pero pues ahora sí han exagerado, incluso ves que sus titulares salen cazando cocodrilos como si fueran exploradores australianos. No, pero por favor... ¿Qué quiere usted decir de un report? Veo a alguien que sale y pasa cargando un cocodrilo. Coño, pobre gente de Veracruz que tiene que luchar con... No es cierto, era un actor reportero que está haciendo su filmación y su pinche show, él mismo, el reportero, cargando el cocodrilo, obviamente con el hocico amarrado. Claro, nunca vimos cuándo lazó al cocodrilo. ¿Qué va? No, pero eso es lo de menos. El hecho de decir... Soy reportero y para ilustrar mi nota y ver que yo me meto y me quito los zapatos y la madre, ese es el uso, es prostitución. Es la prostitución de la imagen para dar la noticia en detrimento de los que en realidad sufren. He dicho. Adelante, Roberto. Pues sí, Jorge, pues como lo decíamos, los cocodrilos ahorita están muy bien alimentados, lamentablemente, con todos estos cadáveres que han surgido de animales, en el mejor de los casos, allá en Veracruz. Y pues también quienes, pues bueno, Jorge, rápidamente comentarte justamente quienes también se la van a pasar muy mal son los señores miembros de la Iglesia Católica. No sé si tengas ahí el reporte de que ya están. Claro, no. ¿Les falta el vino de consagrar? No, deja tú que le acaban de dar un premio en Suecia, me parece, al obispo Vera, que eso es un cachetadón al cardenal. Sí. El hecho de premiar la ideología, el pensamiento de Vera o de Samuel Ruiz, en fin, de la teología de la liberación, es obviamente más que un premio a Vera, es una descalificación a la Iglesia Vaticana de México. Adelante. Y pues como te lo decía, ahora sí, ni para consolarse de ese coraje van a tener, porque pues... ¿Qué, no hay vino? Pues está acabando el vino, es lo que menciona la Arquidiócesis de México. Que hagan la misa con tequila. Con tequila, bueno, pero ves que ellas quieren un grado excelso de pureza, o sea, no pueden dar la Eucaristía con pulque ni con nada por el estilo. Bueno, Jorge, pues ya es... Pues yo conozco un cuate amigo mío que sí es de la iglesia y lo que toma es whisky. Bueno, eso es lo que menciona, que para la misa no pueden usar. Ah, no, para la misa no. Para la misa dicen que no pueden usar más que vino que tenga el sello eclesiástico. Jorge, pues bueno, es todo por hoy. Nos escuchamos el día de mañana. Hasta mañana, Roberto. Buenos días. Chao. No es de llanto ni es de guerra. Es un canto de amor a nuestra historia. A los hombres que tengo en la memoria y que murieron por amar su tierra. Que reciban los héroes la alabanza.